quiero exaltar al Señor mi Dios, confesar con mis labios que Él es un Dios poderoso. Alabado sea, Señor. Exaltaré la gloria del Señor, exaltaré su majestad por siempre. Su brazo es fuerte y su poder inigualable es. Dios vencedor, sus enemigos derrotó. Dios vencedor, sus enemigos aplastó. Exaltemos al Señor nuestro Dios, que es un Dios poderoso. Exaltaré la gloria del Señor, exaltaré aplastó. Poderoso, poderoso, poderoso es el Señor. Poderoso, poderoso, poderoso es el Señor. Exaltaré la gloria del Señor, que me escuchó y me libró de la muerte. Él es eternamente fiel, no hay nadie como Él. Su gran amor me acompaña donde voy. Su gran amor me acompaña donde voy. Quiero exaltar al Señor mi Dios, Él es mi roca y mi refugio, ya nada temo, porque sé en quien he puesto mi confianza. Mi Dios es un Dios poderoso, y mis enemigos no pueden contra mí, porque el que está conmigo es más fuerte que todas las cosas. Exaltaré la gloria del Señor, confiaré. Poderoso, poderoso, poderoso es el Señor. Poderoso, poderoso, poderoso es el Señor. Y en medio de los problemas, hermano, exalta al Señor, refúgiate en Él, porque los que se refugian